sabes que yo soy. Yo no quiero gastar, tú me digas ya. Yo no quiero gastar. Paco Amoroso y Catriel.